que ver. Siempre las arreglo aparte. Los charros. Esto decía así. Un saludo para el negro Coso. A ver. Las cosas de mi querer se cuesten una pared. Aún contunde la traición. Voy a perdonarte por un respeto al amor que nació en mi pecho. No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo. Jamás. ¿Quién iba a pensar que tú serías quien iba a matar aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar? Hay cosas que yo no sé cómo pueden suceder. Me duele tu infamia, hace que me muero y ya no te vuelvo a caber. Escucha. Y las palmas, a ver. Para la gente de Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y a todo el sur de nuestro país. ¡Llámame! ¡Échalo! Esto para vos, porque sé que te traen muchos recuerdos de Colombia. Así que te lo dedicamos a tus amigos, los charros. ¡Ya! Que no se entierren juntos en la misma tumba, porque por ahí se rumora que nos van a matar. Y si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito, nos tenemos que adorar. Que no se entierren juntos. ¿A dónde van? Muchas gracias. Así dice. Y de ser posible en el mismo cajón, que estemos frente a frente para darnos besos y que eternamente después de muertos gozar nuestro amor. Y las palmas, a ver. Mueva. Siempre los dávanos. Vamos a cantar y gracias a todos. ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? ¿Sí que? Siempre estás en mi mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar? Siempre en mis brazos te dormía. Voy a pedirle a Dios calme mi dolor. ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo con mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón.